Nos quedamos como cada dos lunes, ya lo saben, con nuestro espacio, consulta de psicología infantil y juvenil, gracias a la psicoterapeuta y pedagoga ubriqueña Lourdes Castro, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Lourdes, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Ya en estas fechas prenavideñas, íbamos a decir, pues ya estamos metidos de lleno ya esta semana con esa Nochebuena y Navidad. Y hoy, de hecho, Lourdes, como además en cada época del año, si nos siguen habitualmente, seguro que conocerán que Lourdes va enfocando los programas a las distintas épocas, los distintos periodos del año. Llegadas las Navidades, es verdad que Lourdes, en otras oportunidades ya hemos comentado en diversas ocasiones, ¿no?, un poco por dónde deberían ir los consejos, ¿no?, en torno a los regalos, las mejores ideas de cara a la carta de los Reyes Magos, pero relacionándolo con sus majestades, en esta ocasión Lourdes ha querido poner el foco en una pregunta que nos hacemos los padres y madres muchas veces ya en determinada edad, en la que nuestros hijos se van dando cuenta o van escuchando en la calle que los reyes, bueno, no saben si existen o no. Nos queda la duda, los padres y madres, si responder cómo hacerlo, y un poco por ahí, ¿verdad, Lourdes?, querías enfocar el programa de hoy. Pues así es, Carlos, porque como bien dices, otros años, ya llevo ya bastantes años intentando, aportando siempre algo diferente, pero dar orientaciones y guías de cara a esos regalos, ¿no?, que es muy importante que siempre pongamos un poquito la cabeza, que no se nos vaya de las manos, o con la cantidad de pantallas que regalamos, que luego eso va a nuestro coche. Pero bueno, por ahí hoy no vamos a ir, porque digo, apetece hacerlo algo un poquito diferente, y como bien dices, ¿no?, esa pregunta tan temida que todos los padres esperamos, y que seguro, bueno, que todos los que me estáis escuchando tenéis vuestra experiencia. Hay de muchas formas, hay muchas situaciones, Carlos. Hay niños que desde pequeñitos ya se dan cuenta porque son más espabilados. Hay niños o niñas que lo hacen de una forma procesual, se van dando cuenta, nunca dicen nada, siguen el juego y ya está. Niños que se enteran de golpe y lo pasan realmente mal, lo pasan mal, ¿no? Vienen a casa un poco chocados, buscando ayuda de su padre y su madre, preguntando qué es lo que le han dicho, que eso realmente es para lo que tenemos que estar preparados, ¿no? Y luego, bueno, pues niños que quizás ya están en una edad que por lo que son más maduros y que ya quizás nos empezamos a plantear, vale, no lo saben, muy bonito tener la ilusión, pero ¿hasta qué punto esto es adecuado o no es adecuado? Entonces, bueno, si es verdad que los padres tenemos muchísimas dudas, porque también sabéis que los especialistas siempre decimos que a los niños no tenemos que mentirles, creo que lo hace, que todos pecamos de eso, de una manera u otra todos le mentimos, y es muy importante no mentirle a los niños. Y claro, entonces nos planteamos, bueno, ¿y esta tradición o esta historia es mentira o no? Pues creo que sería un buen momento hoy para enfocarlo, y que cada uno, Carlos, mucho cuidado, yo doy consejos, y que luego cada papá, cada mamá, cada familia lo adapte a sus valores, a su historia de vida, a lo que quiera, a sus deseos. Pero es verdad que es una situación que llega, ¿no? Ese momento en el que dice, papá, mamá, me he enterado de esto. Y sobre todo, como decías, ¿no?, que cada niño o niña lo percibe, lo enfoca de una manera, así que tenemos que ser conscientes de ello, ¿no?, de que hay diversas situaciones. Totalmente diferente, exacto, así es. Por eso mismo, incluso en cuanto a la edad, ¿no?, pero en líneas generales, ¿en torno a qué edad, Lourdes, se empieza a preguntar? Pues mira, hay bastantes estudios, ¿no?, no hay una edad exacta, pero sí es verdad que hay una edad donde es mejor conocer la verdad, ¿de acuerdo? Entonces, los expertos coinciden, sitúan esa franja, Carlos, entre los 7 y los 11 años, aproximadamente, porque es la etapa en que desarrollamos el pensamiento abstracto y lógico, que es el que nos ayuda a comprender la fantasía que hasta entonces considerábamos ciertas. El pensamiento abstracto y el pensamiento lógico nos hace ver la realidad que esconden las fantasías infantiles sobre la Navidad o sobre cualquier otro personaje, como puede ser el ratón Pérez, como puede ser cualquier historia, cualquier la hada, los duendes, lo que queramos, incluso monstruos. Pues esa, en esa etapa de 7 a 11 años, más o menos es cuando se fija el desarrollo del pensamiento abstracto y lógico, y ahí es cuando van a empezar a venir. Hay niños que por supuesto vienen antes, por supuesto que sí, pero ahí en esa etapa es cuando van a empezar a preguntarnos y a decirnos. A partir de ahí, lo que no se debe, supongo, es mantener de forma artificial, ¿no?, esa mentira, porque puede crear frustración, ¿no? Efectivamente. Una cosa es, Carlos, que mantengamos, por eso yo quiero que el programa dar herramientas para que luego cada uno lo amolde a su realidad y a su gusto, ¿no? Pero como tú bien dices, cuando ya nos preguntan, yo no considero que sea una mentira en absoluto. Yo creo en los Reyes Magos, pero ahora cada uno tiene que definir el concepto de Reyes Magos. Por tanto, si yo una vez que a mí mi hija viene y me pregunta, yo insisto, eso es mentira. Si a mí mi hija viene y me dice, mamá, los Reyes Magos existen, o me han dicho que es mentira, yo le digo, no, ese niño está mentido, eso no es verdad, los Reyes Magos existen, y ya intento forzarlo. Para mí y para muchísimos profesionales, no lo ven adecuado. Es mejor preguntarle, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿O qué es lo que te ha hecho dudar? Pero lo que tú dices, no, lo importante de algunos padres, la duda que se le crea es decir, oye, ¿y si le estoy generando a mi hijo desconfianza? ¿O si mi hijo se va a ilusionar y luego lo frustro, no? Bueno, pues los estudios señalan que la mayoría de los niños no sienten una frustración preocupante cuando descubren la verdad. Una cosa también depende, Carlos, cómo se diga, porque claro, si al final se lo dicen riéndose, anda que eres un tonto, que no sé qué, pues evidentemente el señor se va a frustrar, se va a sentir humillado. Pero cuando se dice bien y se lleva bien, los estudios parece que muestran que no hay una frustración preocupante. Además, al parecer, el impacto emocional derivado de la noticia no se prolonga en el tiempo. Es algo que suele durar bastante poco. Por regla general, los niños, como he dicho antes, llegan a la verdad por su cuenta. Normalmente llegan ellos solitos. Tenemos que tener en cuenta, Carlos, que estamos en una sociedad llenita de información. Hay muchísima información. Si éramos nosotros con la 1 y la 2, y ya nos llegaban chivatazos de los primos, y de vez en cuando veíamos algo o alguna cosilla rara. Imagínate ahora. Entonces, claro, normalmente ellos van aproximándose y sobre todo van experimentando, o sea, se van dando cuenta, empiezan a dudar, y normalmente experimentan muy buena reacción ante el descubrimiento, ¿vale? Entonces, lo que sí es verdad que es importante que cuando nuestro hijo o nuestra hija va viendo cosillas, cuando nos escaqueamos, cuando vemos una bolsilla, y a lo mejor no decimos nada, pero cuando nuestro hijo nos dice con esa risilla, ¿no?, como tú decías a mí, oye, papá, que yo es que he visto, no podemos ridiculizarlo, hacerlo o tratarlos por debajo de su edad. Entonces, claro, ahí sí es bueno, si es bueno, pues preguntarle, oye, ¿por qué lo dudas? ¿O tú qué piensas? Entonces, con eso lo que hacemos es utilizar el pensamiento más concreto y lógico para que resuelvan su confusión. Pero si ellos evolutivamente están desarrollando ese pensamiento lógico, lo que no podemos es crearle una regresión forzosa de para atrás, para atrás, para atrás, de no, eso no es así, esto es real, porque míralo, porque han dejado, porque hay padres que dicen, no, pues yo cuando dudó, cogí, a mí me han llegado a decir, busqué hasta excremento de caca para que se creyeran que eran de los camellos. Pues eso ya es forzarlo demasiado. Y creo que eso ya sí puede decepcionar un poco al niño. Y va a llegar una situación en que sea insostenible, además, ¿no?, lógicamente. Efectivamente. Además, como decíamos, los niños y niñas que realmente, más que a preguntarnos, vienen a confirmar, ¿no?, lo que ya seguramente han escuchado por otro lado o ellos mismos han ido detectando, ¿no? Claro. Es cierto, Carlos, que a veces se da el típico niño que no tiene ni idea y se lo dice alguien del cole o su primo o su vecino y viene, mamá, que me he enterado, papá, que me han dicho esto. Entonces ahí pues hay que decirle, bueno, ¿y tú qué piensas de eso? Y irle introduciendo la verdad. Pero es que en ese caso también hay que decir la verdad. Pero imaginemos, Carlos, tu hijo que viene con toda la confianza a confesarte que lo sabe y tú ridículamente estás insistiéndole. Entonces, ¿qué le estás mostrando? Que el día que él te quiera contar algo, confesar algo, no va a poder decírtelo, porque tú no le vas a dar lugar para que te lo cuente. Entonces, es importante no forzar. ¿Qué es mejor, esperar a que nos lo pregunten o que ellos lo descubran? Pues mira, como digo, ¿no? Nada es cierto por sí solo ni nada es una verdad absoluta, pero desde mi punto de vista, lo más beneficioso quizás sea para el desarrollo cognitivo, ¿vale? Y emocional, que lo descubra por sí mismo. O sea, que el niño o la niña se vaya dando cuenta por sí mismo que los Reyes Magos o Papá Noel, que no hemos hablado, da igual el personaje que sea, no es un ser físico, no es un ser real, sino que se trata de una fantasía, ¿de acuerdo? También, Carlos, ya depende de la edad. Cuando el niño es pequeño, mi consejo es que lo dejemos, que no nos anticipemos, que respetemos su desarrollo madurativo y emocional, que cuando él nos pregunte, entonces, y no nos anticipemos. También está el caso a veces de niños que, por ejemplo, o niñas, que por experiencia a veces suele coincidir con niños que son un poquito más inmaduros porque a lo mejor han tenido problemas de acoso o a la hora de integrarse en el cole y están un poco más mezclados con los padres, se sienten más solos, son como más infantiles. Entonces son niños que a lo mejor tienen ya 11, 12 años y siguen creyendo en los Reyes Magos. Entonces hay que decírselo. ¿Por qué? Porque se pueden mofar de ellos, se pueden reír, y entonces pues realmente puede ser contraproducente, como comentábamos anteriormente. Entonces, llegado a ese punto que ya se nos vaya mucho de la mano, yo creo que es aconsejable decírselo de una forma cariñosa, porque bueno, ya puede ser un poco eso, desaconsejable. No obstante, Carlos, es verdad que hay expertos, algunos expertos, desde mi punto de vista, un poquito más radicales, que muestran posturas de no, hay que decirle siempre la verdad y desde pequeño hay que decirle la verdad y eso es una mentira. Bueno, yo no lo veo así y de hecho ahora vamos a dar recursos para que cuando nuestros hijos lo descubran o nos traigan la pregunta a esa estrella de papá, me he enterado de esto, mamá, me he enterado de esto, es verdad, pues hay recursos para hacerles ver que no le hemos mentido como tal, sino que ha sido algo, pues, por ejemplo, ahora lo diré en los consejos, ¿no? Pero yo no lo veo como una mentira, lo veo como cuando es un cumpleaños y se va a hacer una fiesta sorpresa. Se oculta una parte para que la persona tenga esa ilusión, para que se sorprenda, se le hace con el mayor cariño, no se le está mintiendo como tal. Pero bueno, ya esto es un tema muy relativo. Hay gente que dice que los Reyes Magos es una mentira y que si hacemos esto los niños no van a confiar en nosotros. Yo no lo veo así. Los niños, es porque esto es un hecho aislado. Otra cosa es que tú siempre mientas a tu hijo, entonces sí dejarán de confiar en ti. Y en ese caso, Lourdes, ¿cuál sería la mejor respuesta cuando nos pregunten? Para mí, la mejor respuesta es, mamá, me he enterado de esto, mamá, ¿existen o no existen? La mejor respuesta es, ¿y tú qué piensas? ¿Vale? ¿O por qué lo duda? Porque cree, una vez que ellos ya nos expresen, porque así también nos damos cuenta, Carlos, en qué punto están, claro, de qué manera están, pues yo lo que propongo es buscar formas creativas de afrontar ese momento, ¿no? Y por ejemplo, ahora lo veremos, ¿no? Hay una carta muy bonita, que hay varias cartas que podemos tener preparadas, las podemos tener impresas y que se le puede leer a nuestro hijo cuando nos digan, me he enterado que los Reyes Magos no existen. ¿Vale? También se puede explicar la historia de los Reyes Magos a manera de cuento y decirla que nosotros la hemos convertido en una bonita tradición y que se trata de mantener la magia y de transmitir esa magia y esa ilusión de generación en generación sin mentira. O sea, hacerle ver que eso que ellos han creído que era verdad cuando eran pequeños, ahora es algo simbólico, es una historia y una tradición que mantenemos de forma simbólica. Y yo desde luego lo que siempre digo es, le contaré cuando me pregunte, a mí todavía no me ha preguntado, le preguntaré qué es lo que piensa ella y le diré qué significado tienen para nosotros los adultos los Reyes Magos y que en casa sí van a existir esos Reyes Magos. Que en casa de otros si no existen no pasa nada, pero que en la nuestra sí, a modo de tradición, lo que es la ilusión. Consejos, Lourdes, si te parece pasamos a eso mismo, sí, ¿no? Que estabas apuntando un poco. ¿Qué consejos darías para afrontar esa situación? Vale, mira, los consejos, voy a dar unos consejitos muy cortitos y ya luego damos la herramienta de eso, de cómo, de qué manera, ¿no? La herramienta de la carta. El consejo primero es intentar, aunque a veces, siempre no se puede evitar, intentar no decirlo en Navidad. Pero bueno, hay veces que es que normalmente lo preguntan cuando es la fecha. Entonces, si lo podemos no decirlo en Navidad y decirlo después, porque ya hemos visto que ha ido preguntando, que ha ido observando, oye, me he dado cuenta que tú te has reído, o que has preguntado esto al abuelo, que por qué llevamos un bulto en el coche. Se lo podemos decir cuando ya tienen cierta edad, o antes, ¿vale? Intentar no hacerlo en Navidad, pero que tampoco tenemos que obsesionarnos con esto. Luego, estar preparado y aceptar que se pueden sentir decepcionados. O sea, es que es normal que a veces, pues, aquí un poco la cabeza, se pongan tristones, se queden seriotes. Tenemos que aceptar que eso va a pasar y que no pasa nada. No nos tenemos que poner nerviosos, ¿de acuerdo? Que a veces los padres, ¡ay, no, que no se entere! Que es que no sé qué, que es que se ha quedado serio, que es que se ha puesto a llorar. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Hay que mantener esa decisión y quizás nos pueda ayudar explicarle, pues, lo que he dicho antes del cumpleaños, ¿no? Bueno, si lo vemos tristón, ¡oh, papá, es que me había engañado! No, hijo, pues lo hacíamos por mantener esta ilusión, igual que te hicimos esa fiesta sorpresa, o igual que iban a, el día que iba a venir tu prima y no te lo dijimos y te llevamos engañado a no sé dónde y realmente era para esto. Que vean que es que no es lo mismo, Carlos, mentir sí, y decirle sí a mi hija que la llevo a comprarle chuchería y llevarla al médico a ponerle la vacuna, que es una mentira totalmente encerrona, a ese tipo de mentira fantasía que es para que mantenga más ilusión y para que la disfrute más. ¿De acuerdo? Entonces, pero tenemos que estar preparados para que en un principio se pueden decepcionar y confiar en que eso va a pasar, que eso les dura poco. Y luego, súper importante, explicar lo que significan los regalos de verdad. Carlos, hay un fallo muy grande que cometemos los padres, que usamos a los Reyes Magos, ya seguramente que todos los padres que tenemos niños pequeños lo hemos usado. Pues los Reyes Magos te están viendo, pues como no te comas el filete, verás tú los Reyes Magos, pues como no ordenes, verás tú los Reyes. Sobre todo en esta fecha, ¿no? En esta fecha, los Reyes, si tiene a nivel físico, tendría los oídos, los pobres, fatal. No se puede usar el recurso de los Reyes Magos para que se porten bien por los regalos, porque entonces estamos manipulando. Tienen que entender que los Reyes Magos lo que significan es la ilusión de todos los días y que los regalos representan el cariño que las personas de alrededor le tenemos, o sea, el cariño de las personas. Eso es lo que representan. Entonces tenemos que tener herramientas para educar de manera que se comporte bien por sí mismo y no por algo externo, porque si no, eso no sirve absolutamente para nada. Utilizar los Reyes Magos para notas, es que al final desvirtuamos la importancia que tiene que un niño, una niña, un adolescente, se esfuerce porque consiga unas buenas notas por él mismo, por su autoestima, por su futuro, por su bienestar, por encima de que le vayamos a regalar tal móvil o otro móvil. Nunca un buen estudiante ha llegado lejos a raíz de regalos. Siempre al final es por una motivación intrínseca que no sabes por qué, pero sientes que lo tienes que hacer y que es lo mejor para ti. Pero no porque te vayan a regalar algo hecho mal, de verdad, muy mal lo hacemos así. No, es preferible decir, mira, te regalo esto porque queremos que disfrutes, o porque nos apetece regalártelo, o porque te lo mereces, no, pero no por las notas, ¿vale? Y luego, pues a la hora de decírselo, pues con nuestras propias palabras. No tenemos que buscar un especialista ni decirle unas palabras en concreto que vaya. No, simplemente decirle, pues mira, tú pues sí, pues así y ya, evidentemente, pues mira, está el recurso de las cartas que hay por internet. Hay unas cartas, hay varias, en concreto nosotros hoy traemos dos, que se le puede leer a los niños cuando nos pregunta si existen los Reyes Magos, pues se puede leer una de estas dos cartas, las podemos tener impresas y creo que son bastante bonitas y les pueden dar pues una sensación bastante agradable y sobre todo os aseguro que van a entender por qué lo hemos hecho. Dudo que si lo hacemos de esta manera vayan a pensar, mis padres son unos mentirosos, me han mentido y no voy a poder confiar en ellos en absoluto. Pues tenemos, como dice Lourdes, dos cartas, ¿verdad? ¿Empiezas tú, Lourdes, con la que tienes por ahí? Exacto. Mira, voy a leer una carta que está en una página que se llama Montessori en Casa, que tiene muchos recursos, y esta carta pues la escribió una mamá que tenía un niño de 10 años y le preguntó. Y ella escribe esta carta que me parece preciosa. Dice, ¿existen los Reyes Magos? Seguramente hayas oído decir una y mil veces eso de que los Reyes Magos son los padres. Y seguramente una parte de ti cree firmemente en ellos, pero la otra parte piensa que es cierto eso que dicen tus amigos. Pues bien, ha llegado el momento de aclarar esas dudas. y para ello debemos explicar antes qué significa ser un rey mago. Un rey mago es aquel que crea ilusión para ver sonreír a aquellos que quiere. Un rey mago es aquel que tiene la capacidad de convertir un día triste en un día alegre. Es aquel que sabe en todo momento cómo te sientes, que sabe lo que te gusta y que es feliz cuando tú lo eres. Y ahora te pregunto yo, ¿quién se alegra al verte sonreír? ¿Quién es capaz de alegrarte el día tan solo con un abrazo? ¿Quién sabe cuándo te duele algo o cuando tienes miedo por algo? ¿Quién sabe lo que más te gusta y lo que menos? ¿Y quién desea que seas feliz por encima de todo? Si aún no sabes a quién me refiero, te lo diré. Esas personas son tus padres. Entonces los Reyes Magos son los padres. Pensarás ahora, y mi respuesta es sí, pero da igual que los Reyes Magos, Papá Noel o el Ratoncito Pérez sean personajes que las personas que te quieren hayan creado para que tú no dejes de creer en la magia. ¿Y qué es la magia?, preguntarás ahora. La magia se encuentra en los nervios que se acumulan en tu barriga al abrir un regalo. Es ese misterio que existe en cualquier cosa que es capaz de asombrarte. Es aquello que te hace disfrutar al máximo cualquier cosa, ya sea una película, un juguete, un viaje, una reunión de amigos. Lo importante es no dejar nunca de creer en la magia, ilusionarse con las pequeñas cosas y no dejar de soñar, sorprenderse con cada regalo recibido, porque detrás de cada uno de ellos hay cariño y mucho esfuerzo para seguir creando ilusión. Así que no importa que los Reyes Magos sean personas que vengan de Oriente, porque lo que realmente importa es que los Reyes Magos viven a tu lado desde que naciste. Y son eso que quieren que seas el niño o la niña más feliz del mundo. Bueno, como verás, Carlos, es una carta preciosa, que además se la podemos leer tanto a niños pequeños como a niños ya en una edad más adolescente, podríamos decir, y creo que es una manera preciosa de explicar por qué los papás o las mamás hemos mantenido esa mentira, entre comillas, o ese secreto o ese misterio, que a mí me gusta mejor llamarlo así, para ellos. Y ahora, si te parece, bueno, pues puedes leer la otra. Que la otra un poco va dentro de lo que nos comentabas anteriormente, ¿no? El de hacer partícipes, el que nosotros somos partícipes de esa tradición, ¿no? De los Reyes Magos, y un poco también de cara al futuro, hacer partícipes a nuestros hijos, ¿no? Efectivamente. Pues una carta que dice de esta forma: queridos padres, los Reyes de Oriente somos muy ancianos ya. Hemos repartido regalos a lo largo de todo el mundo durante muchísimos años, pero apenas podemos movernos y tampoco queremos dejar de entregar regalos a todos los niños del mundo. Por eso os pedimos tres favores. El primero, que nos ayudéis a depositar los regalos para vuestros hijos en nuestro lugar. Seréis vosotros los encargados en nuestro nombre, el de los Reyes Magos, de hacer realidad los deseos de vuestros hijos, siempre utilizando vuestro ya conocido y aplaudido sentido común, claro. No dudamos de que podéis hacer perfectamente este trabajo por nosotros. En segundo lugar, no les contéis este secreto a vuestros hijos hasta que ya tengan suficiente edad y pregunten. Entonces llegará el momento de mostrarles esta carta. Y tercero, ayudad también a los papás que están enfermos o no tienen dinero suficiente. De esta forma no quedará ningún niño sin regalo en Navidad. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Firmado, los Reyes de Oriente. Bueno, yo no sé si estáis de acuerdo. Veo que la que tú has leído, Carlos, va más para niños más pequeños, quizá. Y la otra puede ser para niños un poquito más adultos, pero vamos, niños más adultos, perdona, niños más mayores. Pero ambas cartas se les pueden leer. Se puede tener impresa y guardada, y el día en que llegue, pues las podemos tener de recurso. Decíamos, Lourdes, para poder encontrar estas cartas, nosotros de otra forma pondremos el enlace, las publicaremos dentro de lo que es nuestra entrada en nuestro blog, pero recordamos a los padres y madres que nos estén escuchando, ¿dónde poder encontrarlas? Pues la carta de la que tú has leído, si ponemos carta de los Reyes Magos a los padres, viene. ¿De acuerdo? Y luego, la que yo he leído viene en una página de Montessori. si te parece, luego te mando el enlace por si lo podéis colgar en sí, el sí, la publicación, claro que sí. Vale. Muy bien, pues son dos formas, al margen, ¿no?, de lo que nos comentabas, ¿no?, de que cada padre o madre, con sus propias palabras, ¿no?, también puede intentar transmitirlo, pero bueno, pues es también una buena herramienta, ¿no? Efectivamente, de todas formas, Carlos, hemos dado dos ideas, que luego cualquier oyente seguro que puede hacer una carta mucho más original, personalizada y mucho más bonita. Entonces, bueno, son ideas que podéis tomarlas y, por ejemplo, de la carta que yo he leído, a lo mejor no hace falta leérsela tal cual, sino tomar aspectos importantes o cosas que nos hayan marcado, que nos hayan gustado, y tener nosotros ese mensaje preparado para decírselo a nuestro hijo o nuestra hija, o bueno, luego tirar de imaginación y seguro que podéis hacer cosas mejores. Así que nada, ya tenemos por lo menos recursos para no tener miedo a esa pregunta. Que, bueno, pues es habitual que llegue, como nos comentaba Lourdes, ¿no?, entre los 7 y los 11 años es lo más habitual, y además puede llegar en muchas situaciones, incluso en reuniones con otras personas, así que debemos tener el tacto. Situaciones incómodas. Claro. Así que hay que saber cómo actuar, por tanto, en esos momentos, sobre todo porque cada crío o cría lo puede percibir, lo puede sentir de una manera distinta, ¿no? Y por tanto hay que estar preparados para ello, ¿no? Por supuesto, y bueno, y desde luego pues no mofarnos, ni reírnos, ni en ningún momento que la respuesta sea humillante para ellos. Bueno, pues hay que dar lo más importante, sin duda. Lourdes, que de todas formas regresaremos dentro de 2 semanas, será en los primeros días de este próximo año 2022, también con el foco de atención en estas fechas. Me comentabas, ¿no?, que sobre todo lo vas a poner en la cuestión de notas que van a llegar en estos días. Pero bueno, siguiendo con los Reyes Magos, por terminar, como tú comentabas, son muy importantes, ya lo has señalado en otras oportunidades, de hecho, bueno, pues pueden entrar en nuestra web, en nuestro blog de la mañana de Radio Ubrique, y consultar esos espacios que Lourdes nos ha ofrecido por estas fechas en otros años, digo, sobre los mejores regalos, ¿no?, y cómo realizar esos regalos que no se nos vaya de las manos, como comentabas al principio, ¿no? Así es. Mira, es verdad, Carlos, los programas están grabados, o sea que si tiramos de programas anteriores, seguro que hay al menos 2-3 programas de años atrás que han sido de la Carta de los Reyes Magos. Y es bueno o que busquemos en la red, o sobre todo que reflexionemos, que tengamos sentido común, que no se nos vaya de las manos, que los niños no van a ser más felices porque les regalemos más cosas, y que es muy importante que esté siempre, sobre todo, el factor sorpresa, y no desvirtuar lo que es un regalo, no materializar, no elevarlo únicamente al precio, a lo que cuesta. Eso es súper importante. Y bueno, como bien has dicho, pues todavía en las vacaciones de Navidad tenemos otro programa que, si no me equivoco, es el 3 de enero, y lo voy a enfocar en las notas, en cómo enfrentar estas primeras notas. En esta semana creo que ya empezamos a recibir boletines, y bueno, y ya los papás empezamos a preocuparnos más o menos. El lunes 3 lo enfocaremos por ahí. Si alguien tiene alguna preguntita o lo que sea, o que sepa que vamos a hablar por ahí en antena, puede haceros llegar la pregunta y lo podemos responder, si la sé, claro, porque yo no lo sé todo, pero lo intento de alguna manera pues dar algún tipo de orientación. Y además, sí, no, te iba a decir que además los niños y niñas estarán de vacaciones e incluso podrán escuchar ese programa. Así es, así es, por eso he elegido esta semana este, que todavía no están y no lo pueden oír y podíamos hablar con más tranquilidad. Muy bien, Lourdes, pues agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y desearte desde luego las mejores fiestas navideñas y un grandísimo año 2022. De todas formas, eso, estaremos en contacto en los primeros días ya de nuevo de este próximo año. Vaya, sí, es cierto que ya hasta el 2022 no vuelvo. Y nada, yo desearos una buena fiesta, feliz Navidad. Yo ya a mi edad me quedo con salud, Carlos. Nunca pensé que iba a decir esto, pero ya lo único... todos nos quedamos. Y porque realmente es importante, realmente lo es. Y bueno, y ya hablando de salud, pues sobre todo mucha precaución, por favor, muchísima precaución con el tema del COVID, muchísima conciencia, y que disfrutemos en la medida de lo posible. Un saludo. Muchísimas gracias, Lourdes Castro, como saben, psicoterapeuta y pedagoga ubriqueña, que nos acompaña cada dos semanas en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Gracias, Lourdes, un abrazo. Un abrazo, hasta luego, Carlos.